cerradas en esa pequeña agenda. Lo vamos a recibir en esta jornada a Pinky Simón, que es parte de una asociación civil que se llama Movida de Locos. Ahora le vamos a preguntar por qué le pusieron así. Buenas tardes, Pinky. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien. Un placer hablar con vos y con todos los pampeanos que están por ahí. Muy bien, así se hace. Muy buena la entrada, Simón. Y primero que nada, Pinky, perdón. Gracias sí. Por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos cómo es tu día a día ahí en La Plata, creo que es, Pinky, uh-huh. Pero queríamos hacerte la conversa acerca de esta iniciativa que es Asociación Movida de Locos, y para saber exactamente de qué se trata y cuándo surgió, Pinky. Mirá, estamos con la Asociación Civil desde el año 2009. Arrancamos en el 2009 con emprendimientos a cargo de usuarios, alguna gente de la comunidad y algunos de los profesionales, ¿no? Muy bien. Te cuento un poco cómo viene la mano. En el 2007 pudimos hacer un centro de salud mental comunitario en la ciudad de La Plata, que depende del Hospital Alejandro Korn, que está a 14 kilómetros en las afueras de la ciudad. Depende del hospital. Entonces hicimos un centro de día. Pero la concepción que tenemos de salud abarca algunos pilares, digamos, ¿no? Uno de los pilares es el trabajo digno, ¿no? La vivienda, porque, por ejemplo, alguien que está internado necesita de esas cosas como para poder vivir y sostenerse en el afuera. Hablamos de la externalización, externación, ¿cómo se llama, Pinky? Externación, muy bien. Sí, sí. El proceso que nosotros conocemos se los conoce como desmanicomialización. Es más difícil todavía de decir, ¿no? Pero bueno, teníamos esa concepción. En el 2007 no había ley de salud mental ni nada por el estilo, ¿no? Entonces era por los estándares propios que da la ley de salud mental, que nosotros ya lo veníamos peleando desde antes. Bueno, con ese concepto de que no bastaba solamente la salud, porque, viste, no bastaba atender a una persona y que después se vaya, viste, que se las arregle. No había tantos subsidios como hay ahora, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel entonces, en el 2009, a los trabajadores de ese centro, en los que me incluyo, se nos ocurrió hacer una asociación civil. Primero para pagar, por ejemplo, el seguro de los pasantes que concurrían al centro de salud, que no los pagaba el ministerio, sino que la asociación recién creada en el 2009 empezó a pagar eso, por ejemplo, ¿no? Y así, a través de los emprendimientos que eran talleres que nosotros teníamos en el centro de día, fuimos convirtiéndolos en emprendimientos. Pero nosotros ya teníamos la asociación civil. Y recién en el 2011, por ahí más o menos, conseguimos una casa, por lo cual pudimos separar lo que es la asociación civil y las actividades propias, ¿no?, con los emprendimientos, que lo que era el centro de salud donde uno se va a atender, ¿no? Claro. Imagínate que hacíamos ferias y todo eso cuando terminaban todas las jornadas, el viernes, armábamos todo a la nochecita para que el sábado se pueda hacer la feria, se volvía a desmontar todo y se volvía a guardar porque el lunes había que seguir con las actividades del centro de salud. Bueno, sí. Cuando conseguimos casa, ocurrieron unas cosas maravillosas, ¿no? Como, por ejemplo, que la persona que estaba internada, te cuento esto así como detalle. Sí, Pinky, por favor. En el psiquiátrico, una persona internada es un paciente y vive como un paciente que espera con mucha paciencia algo, ¿no? En el centro de salud nosotros los llamamos usuarios, porque son usuarios de un servicio de salud mental, básicamente. Claro. ¿No? No nos gusta mucho esa palabra porque es muy fría, muy... Por ahora es la que quedó como correcta, Pinky. Digo, para sí, por lo menos para nosotros en comunicación, digamos. Eso va igual, sí, va sí, evolucionando, pero sí, es así. En la casa dejaban sí, de ser pacientes sí, y eran usuarios o usuarias. Claro. Y el asunto es que cuando pasaron a trabajar en otro lugar distinto al que se atendían, que era la casa de la asociación civil, se empezaron a llamar emprendedores, a considerarse laburantes, lo cual trae un cambio de identidad muy grande, ¿no? Y que te facilita esto. Pero bueno, ocurrieron esas cosas, y desde el 2009, más o menos, que arrancamos con la asociación, empezó a crecer, ya con la casa empezamos a trabajar, ya teníamos la ley de salud mental, y bueno, seguíamos para adelante. Hoy en día te puedo decir que los 7 emprendimientos que tenemos actualmente se están convirtiendo en cooperativas, porque hemos podido allanar el camino hacia esa cooperativización. Antes, si vos te convertías en cooperativista con un trabajo en blanco, etcétera, etcétera, vos perdías las pensiones, perdías subsidios y todo eso. Hoy en día no se pierde. Muy es bien. Más, posibilita una jubilación, etcétera, etcétera. Un montón de ventajas que realmente nos convienen. Entonces ahora estamos en el proceso de convertirnos en cooperativa. Muy bien. Y después, bueno, te cuento de los emprendimientos. Piqui, porque esto que resumiste, perdón, esto que resumiste, sí, sí, sí, y que arrancaron fijándose objetivos, intereses y demás desde el año 2007, sintetiza, si se quiere, un laburo que yo, cuando te escuchábamos, lo empecé a ver, y empecé a ver que hay un montón de personas laburando y que lo que se perdió un poquito, no te digo que se haya perdido, es por qué se les ocurrió empezar a laburar con las personas que eran pacientes, primero en el Melchor Romero o en el Alejandro Cor, mejor claro, dicho, y cómo es que se propusieron esto, arrancando por pagarle el seguro a las personas que iban a laburar, ¿cómo era que los mencionaste? Los pasantes. A los sí, pasantes. Sí. ¿De dónde se les ocurrió, Pinky, a vos y a cuántas compañeras y compañeros más de quienes laburaban somos ahí? Somos un montón, ¿no? Pero el asunto es que se nos ocurría como una manera de sostener un trabajo, porque la entrada de dinero que había, por ejemplo, de la asociación, es a través de los socios. Casi nunca recibimos algo del Estado o algo así, recién ahora, viste, ahí. Pero Pinky, ustedes antes de desarrollar lo que ahora es una asociación civil que ya tiene sus años, sí, no, y ya tiene lo sus que logros. Lo que sucedía es que éramos todos laburantes y teníamos ese paradigma de la salud ya en nuestras cabezas, porque la directora del centro de salud, del centro de día, ¿no? Había estado en Italia, en Trieste, había estado con las cooperativas en salud mental trabajando, y bueno, un poco como que trajo ese modelo, digamos, ¿no? Esa y mirada. Nosotros acá lo seguimos desarrollando, digamos. Y ¿no? Hasta entonces, Pinky, o sea, las personas que lograban emanciparse, ponerle de un dispositivo de salud mental, quedaban a la buena de la familia, si es que existía, lo que tiene la calle. Exacto. Para ofrecer. Ustedes veían que ahí faltaba un eslabón, ¿no? Exacto, exacto. Y nos pusimos a afinar el lápiz en el sentido de cómo vamos a hacer nuestras acciones comunitarias, ¿no? Entonces empezamos a buscar casas, departamentos, algunas pensiones. Viste que te hice volver un poquito para atrás, Pinky, porque esta parte era fundamental para entender todo lo que pasó también después y cómo los trabajadores y trabajadoras de salud mental fueron fundamentales para que muchas personas hoy estén prácticamente incorporadas a la economía social. Ahora sí, no te interrumpo más y seguí por donde te parezca. No, es así. Digamos, no teníamos la ley de salud mental, pero era un modelo al que nosotros aspirábamos, ¿no? A esos estándares internacionales. Y veníamos peleando desde hacía mucho tiempo la existencia de un centro que nos posibilite hacer este tipo de trabajo. Después vimos que fue necesario la asociación, pero y ahí arrancábamos. Por ejemplo, te cuento un detalle. hubo unos estudiantes con estos pasantes que venían, había muchos chicos de las facultades. Y en este caso fueron unos chicos de la Facultad de Comunicación, de Periodismo, ¿no?, que presentaron un proyecto de extensión universitaria en el que querían hacer una propaladora, una radio, ¿no?, programa. Y bueno, entonces ganaron el proyecto y así empezó, por ejemplo, uno de los emprendimientos que es uno de los más largos que hubo hasta ahora, que es Los Gladiadores de la Sonrisa, que es un programa de radio que sale una vez por semana en una radio comunitaria también de acá de la Ciudad de La Plata, por Radio Futura. Y a su vez después, bueno, lo ponemos en alguna plataforma para que la gente pueda acceder y escucharlo, ¿no? Muy bien. Ese programa, por ejemplo, sería como el portavoz de la asociación civil, ¿no? Siempre estamos promocionando todas los eventos que hacemos, las movidas, qué sé yo. Ahora, próximamente tenemos presentaciones de libros, también estamos haciendo ferias, que son eventos culturales, porque siempre hay alguna banda tocando, se venden los productos, vienen de otras ferias amigas también, así que... ¿Ferias tenemos... todos los sábados, Pinky? No, ahora hicimos los segundos sábados de cada mes, hacemos ese evento. Muy Después bien. La venta continúa durante todo el mes, como siempre, digamos, ¿no? Es en calle 10, entre 63 y 64, para quienes nos escuchan y exacto, por ahí pueden 1520 llegar. 1520 el número. Calle 10, 1520. Era la casa de una bailarina muy conocida de acá de La Plata, una bailarina que falleció ya, pero Iris Scaccieri, que era una mujer que hacía danza contemporánea. Muy ya, conocida. Bailó en el Ditela, etcétera, etcétera, ¿no? Pinky, bueno, pero la verdad... es que... Sí, sí. No, nada, no te quería interrumpir una vez más, pero la verdad es que es sumamente interesante todo esto, cómo fue escalando, cómo no le aflojaron nunca, y seguramente habrá una mirada de todos ustedes sobre la conquista de la ley, de la actual ley de salud mental. Ahora, exacto, sí. Si hay algo que me queda, sobre todo para indagar en la parte humana, es cómo laburan para insertar a las personas a quienes están dejando de ser usuarios de salud mental en el día a día. Ajá. Pinky, la verdad es que es muy, pero muy interesante y entretenido escucharte. Sí, lo que sucede es que nos dimos cuenta que también a través de este tipo de trabajo sostenemos una internación. Porque la gente que sale de la internación, más allá de vivir en una pensión, en una casa... necesita hacer algo, necesita ver a sus amigos, asistir a alguna fiesta, ¿viste? La vida común que lleva cualquiera, ¿no? Y entonces estamos sosteniendo eso, ese tipo de externación, digamos, ¿no? Con el tiempo. No, por supuesto que hay siempre algún caso en que alguien sufre una recaída, y bueno, son cosas que pasan también. Pero bueno... Hacemos infinidad de cosas, te digo, ¿no? Porque nosotros trabajamos en red, que eso también hace que te sostenga. Tuvimos épocas malas en las que casi perdemos la casa porque no nos alcanzaba el dinero de las entradas, así que venía por las ventas y por los socios y los alquileres eran muy caros y todo eso, y nos teníamos que ir y no teníamos posibilidad de alquilar. Y ahí una organización amiga, no fue el Estado, una organización amiga nos cede su casa y seguimos trabajando, que es la casa actual donde estamos, ¿no? Pero, viste, a lo largo del tiempo fuimos construyendo un montón de cosas. Entonces, hoy en día, qué sé yo, hacemos gestión, desarrollo, sostenimiento de los emprendimientos productivos, qué sé yo, hacemos asesoramiento en gestión de emprendimientos sociolaborales en salud mental. Esto lo estoy leyendo. Y también, qué sé yo, estamos laburando... Ah, mira, esto es importante también, porque por todo el trabajo desarrollado en estos años, tenemos representación en el órgano nacional de revisión de la ley de salud mental. Precisamente organizamos una red federal de usuarios de todo el país, para que el usuario tenga voz y voto en el órgano nacional, en Buenos Aires, ¿no? Así que estuvimos, ya van a ser 3 años que estamos así, nos quedan un año más, creo, todavía, de seguir representando, porque, bueno, hemos ganado ese lugar. Y también hacemos casi lo mismo, o lo mismo, en el órgano de revisión local, acá en La Plata, en la Defensoría, representando a los usuarios, precisamente, ¿no? Y defendiendo este tipo de organizaciones que están contempladas dentro de la ley de salud mental. Perfecto. Porque son organizaciones que hacen esto, ¿viste? Sostienen una externación. Bueno, también, Pinky, es un reconocimiento al laburo, al interés y al compromiso que trabajadoras y trabajadores de la salud mental han puesto de manifiesto y cómo se han arremangado. La verdad es que es un gusto escucharte, Pinky, y nos encantaría tenerte nuevamente más adelante, antes de que termine esta temporada, para hablar de la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Te estamos muy agradecidos por este rato, por supuesto. Por supuesto. Pero sí, con gusto, con gusto. Bueno. Es un placer muy grande. Y bueno, me quedo ahí para decirte más cosas, ¿no? De todas las que hicimos, que realmente lo disfrutamos porque fue, viste, es como decirte, peleaste tanto algo y cuando ya lo tenés lo vas disfrutando y sabes que te queda más y que, bueno, le tenés que seguir dando porque si no, fuiste. Hay que seguir trabajando, ¿no? Hay personas a las que seguir ayudando. Muchas gracias, Pinky. Muchas gracias y que tengan muy buena jornada, Bueno, espero la próxima y te mando y les mando a todos allá en el estudio, a toda la provincia de La Pampa que nos está escuchando, un gran abrazo. Un abrazo también para vos y compañeras y compañeros tuyos de allá de la movida de locos que tienen. Gracias, Pinky. Dale, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, la importancia de tu compromiso, de tu laburo, de implicarte en cosas, claro, incómodas, inciertas, que generan desazón cuando termina la jornada. Pero un día sale el sol y te encontrás ahí, ¿no?